te amo. No es mentira que has cambiado mi tristeza en alegría, mis defectos en virtudes y mi lamento en canción. No es mentira que has llenado el vacío que tenía, que el mundo lo había dejado con toda la fantasía que cautivó mi corazón. Y dime a quién entregarte mi vida. Hoy quiero encomendarla en tus manos. Yo sé que un día estuvo perdida, anduvo vagando, y lo más hermoso es que la has encontrado. No quiero ni un segundo alejarme de todo lo que me has enseñado. Ayúdame, no quiero fallarte, si guías mis pasos y tomas mi mano. Aunque no es fácil para mí, sé que muchos no me creen y se ponen en mi contra, pero sé que no estoy sola, yo sé que siempre me apoyas y lo voy a lograr, lo sé. Conozco que yo no soy.